una importantísima manifestación popular en favor de la ley de medios. A esta manifestación viene a agregarse a otras que se han dado últimamente, algunas autoconvocadas por el programa 678, otras como el Club 24 de Marzo. Es decir, esto indicaría que desde el momento que se produce el rechazo inicial a escuchar, a tener un diálogo con Mercedes Marcó del Pont de parte de la oposición, me parece que al ir demasiado lejos en su intransigencia y en su dureza negativa totalmente con respecto a todo lo que hace el gobierno, esto habría provocado en los sectores medios, esta es una suposición que habría que corroborarla posteriormente, ¿no? Pero habría provocado en los sectores medios algo así como un replanteo, que también se expresaría, según informan, en la disminución del tiraje de Clarín. Es decir que, como decía el viejo Jaureche, también se muere de empacho. Me parece que la exagerada oposición de Clarín, constantemente atacando todo lo que hace el gobierno, como así mismo de la oposición, está provocando un efecto boomerang que lleva a que algunos sectores de clase media que habían entrado en esta variante de ponerse en opositores implacables a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner empezaran a pensar si no eran engañados por poderosos intereses que quieren de un modo u otro provocar una destitución, una renuncia o de algún modo desplazamiento del poder, ¿no? De la influencia que el matrimonio Kirchner ha ejercido en los últimos años a partir del 2003. Esto es un poco aventurado de suponerlo, que puede haber sido aquel hecho de la presencia de la presidenta del Banco Central un punto de inflexión con respecto a una clase media que, bueno, votó a Macri en Buenos Aires en la última elección y se manifestó permanentemente hostil al gobierno, ¿no? Permitiendo un aumento del caudal electoral del radicalismo que venía en picada en las últimas elecciones. De cualquier modo, yo creo que la ley de medios puede jugar un papel importante en lo que llamaríamos el desazonzamiento de algunos sectores medios, y al mismo tiempo creo también que habría una obligación de parte del Frente para la Victoria o del gobierno de tratar de multiplicar centros culturales o unidades básicas o como se le quiera llamar, locales de discusión, locales donde se polemice sobre lo que está pasando y se pueda disipar todos estos errores y confusiones que produce la oposición, una oposición que ha llegado al extremo directamente de violar la Constitución, como lo han hecho el otro día, votando, queriendo imponer y aceptando el presidente del Senado una votación con mayoría simple cuando correspondía a mayoría especial, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido estamos en una dura pelea entre dos modelos, el modelo que quiere volver hacia atrás y un modelo que puede afirmarse solamente si profundizan las medidas y avanza decididamente en transformaciones que están todavía por realizar, como sería la ley de entidades financieras y una reforma tributaria profunda que es necesaria, ¿no? Con eso yo creo que podría, digamos así, distinguirse claramente de una oposición que no tiene proyecto, o que si tiene proyecto, el proyecto es tan impresentable que lo oculta, porque sería muy difícil para ellos decir que el proyecto de ellos es implantar el ajuste, bajar los sueldos como lo hizo la Alianza cuando estaba en el gobierno, o directamente dar liberar a los represores, como lo ha dicho más de algún dirigente que tiene aspiraciones presidenciales. Por eso me parece que se vive un momento muy interesante donde hay un cruce de caminos, y si el gobierno profundiza la política que viene realizando, de tipo latinoamericano, de reactivación económica, de derechos humanos, etcétera, va a quedar mucho mejor posicionado con respecto a las elecciones próximas, ¿no?